De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo se producen las burbujas de champán. La más festiva de las bebidas, el champán. Es un vino de una especial región de Francia. Pero cuidado, no todo vino es champaña. Esta bebida no sería la misma sin sus características y mágicas burbujas, que no solo cosquillan nuestro paladar y garganta, sino que lleva su aroma al bebedor. ¿Cómo se producen las burbujas de champán? ¿Cómo se producen las burbujas de champán? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Me imagino que la fermentación de la sustancia es que al producirse alcohol, el alcohol se evapora, alguna sustancia se evapora y se quedan burbujas. De las presiones, se iguala las presiones y el gas sale disparado. Las burbujas se producen en el champán es por los gases, pues, de acuerdo a la reacción química que tenga al momento de destaparla, digo yo. Componente de bicarbonato. Por gases, me imagino. No sé. Creo que eso es un proceso que tienen, que le hacen a las botellas cuando hacen el champanizado, pero no tengo idea de cómo que se hace. Como está tapada la presión que tiene, o sea, al destaparla y eso, pues supongo que produce. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Todos los vinos, incluido el champán, antes de ser vinos, son zumo o jugo de uvas. Es a través de la fermentación que se convierten en vinos. Este proceso consiste en convertir los azúcares en alcohol, gracias a la presencia de levadura. Pero hasta aquí, el champán no se diferencia de otros vinos. Las burbujas son el resultado de una segunda fermentación que se da dentro de la botella y produce dióxido de carbono abundante, que se convierte en burbujas que salen disparadas cuando se libera el tapón de la botella. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.